no se discute el no garantizar la carne, el abastecimiento de carne vacuna para los trabajadores y las trabajadoras argentinas. Y eso creo que es un punto inflexible. Me parece que el ministro fue muy claro que ese es el punto. Y después hay que fue muy claro también en el avanzar en hacer un plan, o sea, en ir armando y transformando la estructura productiva bovina. Recordemos que hace 40 años que el stock ganadero está alrededor de las 50, 55 millones de cabezas y no tiene grandes variaciones. Eso también es un problema. ¿Por qué? Porque el país tiene condiciones hoy, sobre todo con lo que es la tecnología y esto de la agrobioindustrialización que está planteando Julián Domínguez y que el centro de estudio nosotros acompañamos y lo venimos planteando desde hace 4 o 5 años, nos da la posibilidad de pensar en un proyecto productivo y sustentable, en una Argentina productiva y sustentable. ¿Qué hablamos de cuando hablamos de una Argentina productiva y sustentable? Hablamos de basarnos en las 4B, en la bioeconomía y la bioética para el cuidado de la biosfera y la biodiversidad. ¿De qué estamos hablando? Que nosotros hoy con el conocimiento de punta podemos producir tranquilamente en zonas extrapampeanas y pensar en cuidar el ambiente, en que sean producciones sustentables ambientalmente, que no tengan impacto negativo ambiental, pero sobre todo que tengan un impacto social positivo. No puede ser que desarrollemos la economía en función de ganar dinero y no en desarrollar a pensado y centrado en el hombre y en la mujer, en el territorio, en el desarrollo territorial y sobre todo en el bien social que implica el alimento. El alimento definitivamente fracasó el sistema que en el cual la mercancía y el solo afán de ganar dinero subordina los roles sociales que tienen los alimentos, por ejemplo, o que tiene la tierra. O sea, no puede, ese fracasó, la pandemia no lo demostró. Hoy es una locura lo que pasa en el mundo, en un mundo en crisis como el que está. Entonces, cambiar esa lógica. Y hoy, de hecho, particularmente hay un equipo del Centro de Estudio Agrario que está trabajando con el equipo de Anabel Fernández Agasti en Mendoza. En lo que es el proyecto de microrregión ganadera, el proyecto de producir carne vacuna en la zona del este mendocino, que es una zona que tiene poca agua, y estamos desarrollando con tecnología de punta sistema de riego y de producción de alimentos para que engordemos los animales que nacen en Mendoza y que además se engorden y se faenen en Mendoza. ¿Eso qué implica? Y sea consumo de los propios mendocinos, mendocinas. Exactamente. ¿Y qué significa eso? Vos imaginate que en Mendoza nacen y el 90% de los terneros que nacen se van a engordar a la pampa húmeda y regresan para el consumo en Mendoza, algunos ya faenados y en forma de media res o de corte, y otros para faenarse. Lo que nosotros podamos engordar en Mendoza para el consumo de mendocino, además, nos libera un saldo exportable en la región pampeana, en la región núcleo, que es donde tenemos mejor competitividad global. Claro. Entonces hablamos de que producir inteligentemente con tecnología de punta, sin impacto ambiental, reduciendo lo que es el transporte vía terrestre y la contaminación que implica eso, reduciendo costos, no solamente te permite generar fuente de trabajo y mover la economía territorial en zonas en las cuales hoy vos ves la foto y la foto es pobreza, la foto es hambre, la foto es desierto, sino que además te permite liberar un saldo exportable en los lugares, en las regiones donde tenemos competitividad global y podemos ir a generar divisas que después se transforman y se ponen en función de un proyecto nacional federal y no de un proyecto para 3-4 empresas que residen en lo que es la zona del AMBA, o sea, en la zona de Buenos Aires, la zona portuaria. Esa es la discusión que tenemos que empezar a dar como políticas de Estado y grandes acuerdos nacionales en los cuales salgamos a apoyar a los productores. Un sistema como el sistema agroalimentario que dominó la Argentina y sobre todo se profundizó con el neoliberalismo, en el cual los grandes beneficiarios son los grupos empresariales, sobre todo empresas transnacionales, que se llevan la riqueza socialmente producida, no es un sistema viable. Nosotros necesitamos un sistema que contenga a los productores, a las productoras, a los cooperativistas, a los trabajadores agrarios, y que sobre todo garantice que la Argentina tenga el flagelo del hambre, deje de ser una realidad cotidiana, pase a ser una anécdota de malos tiempos.